su amor ha terminado, que cada cual está por su lado, que es eso de llegó el final. Pero ya nadie cree ese cuento, porque lo han hecho muchas veces, y siempre vuelven a juntarse, y se regó en el pueblo ya, que no se hablan cuando están sobrio, pero se llaman cuando están tomando, porque el alcohol les mata el orgullo y sale la verdad. Que no se aman, que se quieren mucho, pero que siempre lo viven negando. Pero al pegarse un par de traguitos, les sale la verdad. Vamos de fondo, chingolo. Vamos a hacer la Ahora se escucha el cuchicheo, eso yo no me lo creo. Esos tipos se aman mucho, eso nunca va a acabar. Por eso no les hacen caso cuando dicen que terminaron, porque lo han hecho muchas veces y se regó en el pueblo ya. Que no se hablan cuando están sobrio, pero se llaman cuando están tomando, porque el alcohol les mata el orgullo y sale la verdad. Que no se aman, que se quieren mucho, pero que siempre lo viven negando. Pero al pegarse un par de traguitos les sale la verdad.